Bueno, nosotros decíamos de dedicar este espacio al tema trabajadores a partir de lo que fue el 1 de mayo ayer, las cosas que se han dicho, las que se plantean desde distintos lugares, pero nos parece, desde el punto de vista de la información necesario y de la causa, justo saber qué está pasando en uno de los conflictos más importantes que hay en este momento y que, no sé, siempre puede pasar que uno sea subjetivo, pero que no se está hablando del tema del conflicto a nivel de Supergas. Por eso agradecemos mucho, ya lo tenemos en comunicación, a Andrés Guichón, del Sindicato de los Trabajadores de Río Gas, que está en línea. Buen día. Hola, buen día. Bueno, Andrés, partimos de esto, ¿no? Tenemos la sensación de que se está hablando muy poco de este conflicto, que es un conflicto, sabemos, siempre muy sensible. Todos los conflictos son importantes. Este es muy sensible porque la gente queda pendiente de esa forma de la energía que usa tanta gente en el Uruguay, ¿no? Pero que atrás de esto hay un tema de fuente de trabajo, de condiciones de trabajo. ¿En qué está en este momento este conflicto? Bueno, sí, está bueno repasar de que justamente este conflicto que entendemos que es importante, y más cuando se acerca esta época del año, es un conflicto que nosotros lo veíamos como posible y por eso buscamos diferentes caminos para no llegar a esto, que igual terminamos así. Esto nosotros entendemos de que claramente es por los cambios en el sector que implementó ANCAP, con las licitaciones, los nuevos contratos y bueno, dejar de ser el regulador también, los plazos de los contratos, ser diferentes en una planta y en otra, la licitación de ducta que dejó de cargar en Río Gas y ahora carga más porcentaje en Megal que en Acodique, y todos esos cambios, nosotros veíamos que podía ser una posibilidad de pérdida de puesto de trabajo o condiciones de trabajo. Entonces, bueno, cuando salieron las licitaciones allá, por agosto del año pasado, buscamos con la coordinadora del sindicato de ANCAP y con FUESI la manera de evitar que eso pasara y, bueno, informarnos y tratar de nuestro lugar hacer lo posible para que no pierdamos trabajo. Claro. Y bueno, logramos hacer algunas adendas ahí en las licitaciones, se agregó ahí algunas condiciones que hablaban de puestos de trabajo y de trabajadores. Y bueno, y aparte, el compromiso del presidente de ANCAP y también el ministro de Industria y Energía en reuniones con la coordinadora de sindicatos de ANCAP, donde se comprometieron es que los trabajadores no iban a perder ni condiciones de trabajo ni puestos de trabajo. Fue un compromiso muy claro, también fue un compromiso que se asumió públicamente. Nosotros tenemos archivos de algunas notas donde salen a decir esto. Claro. Y entendemos de que se hizo política. ¿Eso cuándo fue, Andrés? Este compromiso se terminó generando por noviembre del año pasado. Nosotros empezamos a recorrer ese camino en el invierno, cuando nos enteramos de que iban a salir las licitaciones, de que se iban a denunciar los contratos con estas empresas y todo lo demás. Ahí empezamos a recorrer este camino y en noviembre se hizo ese compromiso, se asumió ese compromiso. Bueno, independientemente de que si la decisión que toman las empresas es justamente para caerle a ANCAP por estos cambios en el mercado, o si es pura y exclusivamente por las nuevas condiciones de los contratos, eso a nosotros es un poco ajeno. ¿Claro? No participamos nosotros en esa negociación. No, tampoco nos corresponde. Entendemos cuál es nuestro lugar. Lo que sí queremos decir claramente es que ese compromiso ya no existe. No sabemos quién es el responsable, si ANCAP o los privados, pero bueno, ese compromiso ya no está. En algunos sectores se pudo en medio solucionar, lo que eran los trabajadores que trabajaban para Duxa, una empresa tercerizada, también un poco para Gasur, que en realidad los trabajadores que querían seguir trabajando igual se les complicó y tuvieron que agarraron un despido mejorado, como quien dice, pero no tenían posibilidad de seguir trabajando. Y eso que hablábamos de pocos trabajadores, pero bueno, esto acá, obviamente que trabajan de manera coordinada las dos empresas, porque el mismo día despiden las dos empresas a todo el segundo turno. Estamos hablando de un montón de familias que quedan en la calle, en empresas que venían en crecimiento, sí en situaciones diferentes a día de hoy en el mercado, porque no pagan el mismo arrendamiento por las plantas, no son el mismo plazo los los arrendamientos ni tienen el mismo porcentaje de envasado hoy día estas dos empresas, que son las más grandes del mercado, pero lo que sí tienen es dinero y trabajo para los trabajadores. Claro. Y a la vista está porque enseguida contratan nuevos trabajadores tercerizados. Y bueno, y claramente con estos negocios de ANCAP y cómo les ha ido durante la pandemia y después cómo se han sostenido, porque es un mercado estable, por más de que digan de que hoy por hoy la electricidad es la energía que más se está utilizando y todo lo demás, no. El supergas, lo que es en la cocción y en la calefacción, llega a todos lados y es lo que se usa, y es un mercado que está estable hace muchísimos años, décadas, y no va a cambiar de un momento para el otro. Claro. Y además de que si la situación fuera de que eso va a cambiar, los cambios no tendrían que impactar de esta manera. Primero que nada, porque la diferencia que hay entre los trabajadores despedidos y los trabajadores nuevos contratados, esa diferencia económica de diferentes beneficios que puedan tener los trabajadores que tienen más antigüedad, claramente no le va a hacer la diferencia económica a la empresa. Si vos sacás 40 trabajadores, traes 40 nuevos porque cobren un poco menos por ser más nuevos o lo que sea, no va a mover la economía de ninguna de las empresas. Está claro. Primero que nada, eso capaz que la audiencia tiene que saber bien claro, ¿no? Sacaron trabajadores y pusieron otro tanto de trabajadores. No es que desapareció la necesidad de esos trabajadores. No es que desapareció. Después un montón de mentiras arriba de la mesa. Se dice de que el turno no es necesario, solo es necesario 3 meses al año, y a lo que se referían era a junio, julio y agosto, por invierno. Claro. Cuando en realidad hay convenios donde la empresa misma manifiesta cuáles son los momentos que más necesita estos turnos. Es más, se tenía una especie de se había acomodado el trabajo, organizado de una manera para que la planta no parara de funcionar en ningún momento. Si bien los trabajadores descansábamos de una manera organizada para que la planta produzca todo el tiempo. Entonces estamos hablando de que es más que necesario si tenés que hasta acortar esa situación de los descansos, ¿no? Es un sector que cuando hay mucha demanda, con las 3 plantas funcionando a full, igual a veces no le da para cubrir la demanda que hay. Entonces no se puede decir de que no es necesario el segundo turno. Claro. Eso, o sea, si nosotros quisiéramos decir en este momento en qué está, digo porque ayer además si saludamos, veíamos todos estos días que pasamos, vivimos medio cerca, varios de nosotros, y vemos allí las carpas, ¿no?, que están instaladas afuera. Sí. ¿Los despidos se mantienen? Los despidos se mantienen. Nosotros tenemos dos situaciones diferentes en Acodique y en Río Bas. En Río Bas gran parte de los trabajadores ya acordaron la salida. En Acodique no. En Acodique aún los trabajadores están esperando el reintegro. Si bien en algunos existe la posibilidad de que lleguen a un acuerdo, la gran mayoría está esperando el reintegro. Tenemos como gravedad el tema de los trabajadores con discapacidad, porque el cupo por discapacidad que habíamos conseguido hace unos años, que logramos que ingresen 3 compañeros, los 3 compañeros también fueron despedidos. ¿Eso en Acodique? Y después como agravante se usan de moneda de cambio, ¿no? Porque en el Ministerio de Trabajo nos ofrecen reingresar a esos trabajadores, pero que los otros aceptaron los despidos. O sea, era también, no solo que no sé, en el único momento que fueron inclusivos fue para despedirlos, porque después ni siquiera tienen traductores, claro, para los compañeros en los momentos de que hay comunicación de la empresa. Tiene que ser el sindicato que consigue los traductores para ese tipo de situaciones. Entonces, sí, a la hora de despedirlos, fueron ahí inclusivos. Ahí sí fueron inclusivos. Exactamente. Después, bueno, tenemos el agravante de que obviamente que las cláusulas que hay de prevención de conflictos no respetaron ninguna. Nosotros tuvimos el miércoles un preacuerdo en el Ministerio de Trabajo y firmamos un acta en la empresa donde veíamos los puestos de trabajo que había para los trabajadores, y ahí en 2 días, no sé qué tanto cambió en 2 días, que despidieron a todos. Después presentamos una propuesta en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo lo primero que dice es que los despidos se tienen que levantar de la mesa como para seguir negociando, o sea que entendían de que no correspondían. Lo mismo decía el presidente ANCAP, de que no eran viables de ninguna manera estos despidos, no había motivo ni económico, ni tampoco la manera en la que era la que correspondía. Sin embargo, no pasó nada. El Ministerio de Trabajo intentó negociar, la empresa Acodique que no iba a negociar, Río Bas directamente se presenta. Acodite se presenta, pero no manda personas que tengan poder de decisión, entonces lo único que transmite en la reunión es que los despidos son inamovibles. Después, bueno, presentamos una propuesta del sindicato y nos dicen que no porque era muy a largo plazo y querían solucionarlo rápido. Entonces cambiamos la propuesta en base a lo que la empresa nos decía, y cuando le presentamos la propuesta el viernes pasado, no, el otro, nos quedan en responder de manera inmediata. Y bueno, ya van 11 días desde que presentamos esta propuesta, no recibimos ninguna respuesta, seguimos acá esperando. Ahora parece que estábamos tomando algunas medidas de ocupación que nosotros en realidad lo hacíamos en respuesta de la contratación del personal nuevo, cuando traía el turno rompehuelga, ¿no? Ellos suplantan personal en una medida de huelga y traen trabajadores tercializados. Entonces nosotros ahí tomábamos la medida de ocupar. Bueno, la semana pasada nos suspendieron trabajadores por tomar esa medida sindical, entonces agrava más la situación. La semana pasada, es una nueva medida, sí. Ahí. Exactamente, entonces agrava más la situación, pero bueno, parece que no pasa nada, y bueno, se acerca el invierno, y después cuando el supergas no alcance o la situación sea más compleja, va a caer la responsabilidad sobre los trabajadores. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es recorrer por todos lados todos los caminos que podamos para demostrar este escenario y plantearlo, porque no queremos ser después los responsables de la falta de supergas en la población. Claro. Pero bueno, obviamente que nosotros vamos a defender nuestro trabajo hasta las últimas consecuencias. Claro. La situación de conflicto se mantiene en los dos sindicatos igual, en Riogas y en Acodike. ¿Tienen caminos distintos de salida, pensando en que uno ya, la mayoría de los trabajadores ya no está, o hay una salida sola? No, nosotros creemos que hay salidas distintas. Entendemos de que los trabajadores que hay en Riogas tendría que hacer un esfuerzo ANCAP, de la misma manera que lo hizo en otra oportunidad, de tratar de reinsertar a los trabajadores en otro sector, de repente. Claro. Creemos que es una posibilidad. ¿Cuántos son los que quedan todavía? Existente. Hoy son menos de 10. Quedan unos 7, 8 ahí con la posibilidad de ser reintegrados. O sea, que quieren el trabajo, y bueno, independientemente de donde sea. Es más, ya habiendo pasado el tiempo que pasó y la manera que pasó, porque el conflicto de Riogas se dio un poco más frío, porque ya venían con una judicialización del año pasado por el conflicto que habían tenido. Entonces, lo que pasa acá es que las empresas instalan un conflicto para hacer reestructuras. Eso es lo que ha pasado. Pasó el año pasado en Riogas, pasó hace muchos años en Megal, y está pasando hoy en Acodike. Y lo que quieren en realidad es la máxima flexibilización de los trabajadores, quieren precarización laboral, y eso es lo que necesitan para bajar los costos. Esa es la realidad. Independientemente de que ellos estén en un negocio estable, donde cada vez ganan más, ellos lo que quieren es agarrar a los trabajadores como si fueran un trapo y, bueno, utilizarlo cuando precisen, y si no, los tiran para afuera. Sí. Y es eso, y es lo que buscan, y es lo que les molesta de los sindicatos, de que peleemos por condiciones, de que quieramos asegurar ciertas cosas. Entonces, bueno, se quieren instalar una inestabilidad que cuando el trabajador se niega a eso, bueno, terminamos lo que estamos ahora, ¿no? Claro, ellos juegan siempre además al desgaste, ¿no? A que pase el tiempo, y bueno, allá está la visibilidad del conflicto, son las carpas que están afuera de las empresas, sin duda, y como queda lejos, se juegan a eso, ¿no? Al desgaste. ¿Hasta cuándo sigue el conflicto? ¿Ustedes qué condiciones se tienen que dar para que este conflicto se levante? Sí, nosotros el desgaste entendemos que es una realidad y nos juega a nosotros en contra como trabajadores. Siempre pasa, lógico. Creo que lo que quedó claro es que cuando ellos toman la decisión el viernes antes de Semana de Turismo, justamente lo que buscaban era eso, ¿no? Sí. Buscaban desgastar a los trabajadores una semana que no iba a haber negociación, iba a estar todo muerto. Bueno, esperaban de que nosotros mismos tiremos la toalla. Eso no pasó. Justamente la diferencia de Riogas, en Acodike la situación es diferente porque venía un poco más armado el tema de la organización sindical. Y creo que si bien el desgaste en cada uno individualmente pesa con el tiempo, a lo que es el conflicto en general, cuanto más tiempo pase, yo creo que perjudica más a las empresas y va a terminar perjudicando más a la población. Claro. Porque nosotros ya dejamos en evidencia de que vamos a pelear hasta el final. No hay acá un ambiente de que digamos, bueno, a ver qué podemos hacer para terminar con este conflicto. Todo lo contrario, los compañeros saben que hay dinero y hay trabajo. Entonces es algo de que directamente contra la organización sindical, no quieren a sus trabajadores, no quieren trabajadores organizados, quieren precarización del trabajo. Y bueno, el tema es que hoy por hoy algunas medidas han un poco frenado la producción o algunas prácticas que hace la empresa. El tema es que si esto se da en invierno, cada situación de esa va a empeorar el abastecimiento, que hoy no se nota, pero en menos de un mes seguramente se note. Bueno, en menos de un mes, sin duda. Sí, menos de un mes. ¿Ahora hay alguna reunión prevista, alguna instancia en la que ustedes tengan alguna esperanza de que se pueda llegar a algún acuerdo? Bueno, con Acodique habría una instancia hoy. Eso desde el ministerio es un poco informal, nos comentó de que no iba a convocar de inmediato para hoy, más que nada por el tema de las sanciones, de la manera que se dan las sanciones, y aparte un poco de la manera que se dan, y era algo que ya se venía manejando, era algo que venía pasando, entonces es como que redobló la apuesta a la empresa, y eso es lo que alertó al Ministerio de Trabajo, que quedó en convocarnos para hoy de manera urgente. Todavía no recibimos la convocatoria, pero bueno, son las 9 de la mañana, esperemos que en el correr del día no llegue. Ahí está. Porque bueno, también ha pasado un montón de cosas, ¿no? El Ministerio de Trabajo, si bien ha intercedido algunas veces de buena manera, termina siendo cómplice en algunas, ¿no? Nosotros denunciamos en la inspección de trabajo de que no se estaba trabajando con la gente que correspondía, que las cosas no se estaban haciendo como se tenía que hacer, y cuando vino la inspección de trabajo, vino en el horario que está el turno efectivo. Entonces, no vino de tarde, que es cuando están los rompehuelgas y trabajan con menos personal y no lo demás. Entonces, bueno, me parece que ahí, si soy inocente, creo que hubo al menos falta de comunicación. Claro. Pero bueno, si nosotros denunciamos ciertas prácticas y queremos que la vengan a ver, no puedes venir en el turno efectivo. Después, bueno, la misma empresa le dice que estaba trayendo a este personal rompehuelga porque nosotros estábamos haciendo asambleas y trabajando como a desgano, cuando eso no pasó, y lo mismo que nosotros decimos, bueno, pueden apelar a las cámaras que tienen la empresa por todos lados, que ven que estamos trabajando con normalidad. Ahora las sanciones que caen a los trabajadores son porque supuestamente nosotros con la ocupación le privamos el derecho a trabajar a otros trabajadores, y en realidad la ocupación que nosotros hacemos es parcial de un puesto de trabajo donde el trabajador que está ahí está sindicalizado, y en realidad hacemos la ocupación justamente porque si solo hacemos una medida de paro, ellos te lo suplantan con un trabajador rompehuelga. Entonces hacemos la ocupación. Sí. Y después entran otros trabajadores, han salido camiones que cargan del stock, porque el impacto que tiene ese puesto de trabajo es que no se mueven las cintas, que es por donde corren las garrafas, dentro de la planta de envasado. Pero cargan del stock, bajan y mueven envases, están trabajando todo lo que es administrativo, trabaja, están todos los trabajadores, entran los trabajadores no sindicalizados, entran los dueños de la empresa, los jefes, entra todo el mundo a la planta, eso es totalmente constatable. Sin embargo, bueno, nos sancionan porque nosotros supuestamente no dejamos trabajar a nadie y acá no pasa nada. Sí. Entonces, bueno, estamos ahí como con el ministerio, está por lo menos debilitado, ¿no? Porque está si bien. Todo esto le está explotando en la cara y no revierte esta situación, es gravísimo. Es grave. ¿Y de ANCAP ustedes esperan alguna iniciativa o que quisieran que hubiera alguna iniciativa? Es que sin duda tiene que haber. Yo creo que nosotros fuimos bastante tolerantes todo este tiempo, y un poco lo que hablamos en la reunión que tuvimos con el presidente de ANCAP, cuando esto recién arrancaba, es decir, bueno, está, nosotros de momento vamos a sostener una línea, es decir, no vamos a atacar a ANCAP porque hacíamos el mismo análisis que el presidente de ANCAP. Estas empresas están buscando algo, algún beneficio de ANCAP, y por eso instalan este conflicto. Bárbaro, estamos de acuerdo, este lío no es contra ANCAP. Bueno, está. Todo lo que quiera, pero acá tenemos 48 familias en Acodique y otras tantas familias más en Riobá que están sin laburo, que tuvieron un compromiso claro de ANCAP. ANCAP es el que cambió todo el mercado y bueno, con razones o no, pero las empresas toman esta decisión y ahora parece que nadie les puede torcer el brazo a esta empresa. Entonces, mandan los privados. Entonces, ¿cómo hacemos? Esto que es supuestamente, ¿no? Porque si nosotros estuviéramos en un conflicto generalizado y no hubiera supergas para nadie, obviamente que, no sé, estaríamos diciendo la esencialidad y que no vemos la población y todo lo demás. Ahora, estas empresas, hace más de un mes que destruyeron todo el mercado, sin embargo, están ahí haciendo millones de dólares con algo que en realidad lo único que hacen es envasarlo y revenderlo, porque el gas lo hace ANCAP, lo trae ANCAP, las plantas son de ANCAP, es todo de ANCAP, y en el pesamanos se hacen millonarios y destruyen todo. Y dejan un montón de gente en la calle, ¿no? Muy bien. Andrés Guichón, por supuesto que seguiremos atentos a lo que suceda por allí y muchas gracias por este tiempo. No, por favor, a las órdenes. Hasta la próxima.